y que lo gestiona con muy buen tino a través de su reina, la que rige el reino de las nieves en Granada. Como cualquier reino, se organiza de una forma feudal, es decir, la reina da concesiones a distintos nobles feudales y les permite que gestionen determinadas partes de su reino y que a ella pues le den el beneficio que ella necesita. Como cualquier reina, es consciente de que no se puede mantener por sí sola, necesita el apoyo de sus nobles feudales, con lo cual nunca hará nada en contra de ellos. Si ellos se pusieran contra ella, posiblemente la podrían derrocar. Así que les permite ciertas libertades, individualmente a cada uno, que ellos a su vez trasladan de arriba hacia abajo, en cascada, hacia sus trabajadores, ovejas, operarios, siervos, no sabemos, hacia las personas que trabajan a sus órdenes y que producen para ellos. Entre esas personas, no sabemos, quizás podemos decir que sean ovejas. Si uno tiene ovejas, están para producir lana. Claro, hay ovejas, pero también hay lobos. Esos lobos se encargan de controlar a las ovejas. Recuerdo la frase aquella de Tiberio que le escribió a un gobernador suyo del norte de África, en el cual le decía: a las ovejas hay que esquilarlas, pero no desollarlas. Algunos de esos lobos, para que su señor feudal esté contento con ellos, no tienen reparo de vez en cuando desollar a una oveja, y es que así el resto de las ovejas piensen: uy, o yo hago lo que quiere el lobo, o mañana podré ser yo el desollado. Dentro de eso, de vez en cuando hay ovejas a las que el lobo o el señor feudal les da determinadas prebendas y milagrosamente les crecen los colmillos. Claro que también es cierto, cuando un señor feudal un día no necesita a un lobo o a un perro, sencillamente se deshace de él, porque a él lo que le interesa es mantener su puesto. Más o menos así, a grandes rasgos, es como funciona el reino de las nieves: pequeños feudos de señores feudales que controlan a sus ovejas y que reparten beneficios, y entre las gestiones que se hacen, pues la reina no entra mucho en preocuparse si esas gestiones son más acertadas, menos. Lo importante es que haya beneficios para la dinastía. Entre esas ovejas, o operarios, o como las queramos llamar, pues realmente el trabajo en ese reino tan blanco, tan bonito y tan elevado, con tan buenas vistas, a veces no es cómodo. Y a veces genera problemas de salud. Lo que hace que cuando esas ovejas operarios llevan muchos años allí, hagan lo posible por quitarse de en medio. Difícilmente alguno llega vivo a jubilarse por su edad, porque la gran mayoría, en cuanto tienen la opción, deciden aceptar una jubilación parcial con un contrato de relevo, que paso a explicar por encima de lo que es. Un contrato de relevo es una persona que se acerca a la edad de jubilación y que pide a su empresa que quiere tener un relevista. Entonces la empresa contrata a alguien del paro, y esa persona que se va a jubilar solo trabaja un porcentaje de tiempo al año, y esa persona, el relevista que se ha contratado, pues trabaja la parte proporcional que esta persona no trabaje. Si la persona que se quiere jubilar trabaja solo el 25% del tiempo al año, el relevista trabajará el otro 75. Dependiendo de esos porcentajes, la legislación hace que ese relevista tenga que quedarse cubriendo esa plaza, o que si no, que cuando la persona que se jubile definitivamente por su edad, el relevista tenga que pasar de nuevo a engrosar las listas del paro, ¿no? El caso es que en el Reino de la Nieve se generan, las jubilaciones que se generan se terminan generando a gran mayoría así, por ese método, y terminan generando la entrada de relevistas. Casualmente, lo normal es que esos relevistas suelan ser de la dinastía socialista. Hijos de alcaldes de la Alpujarra, hijos de alcaldes del llano Guadix Baza, ex alcaldes de la dinastía socialista. Se llega a dar casos curiosos como el hecho de que un trabajador pida una jubilación parcial de este tipo y se contrate a una persona ex alcalde de un pueblo de la Vega de Granada, mayor, de mayor edad, que la persona a la que va a relevar. De hecho, ese alcalde que empezó a trabajar en Cetursa, se me ha escapado el nombre, en sustitución en ese contrato de relevo, se terminó jubilando antes que la persona a relevar, con lo cual hubo que contratar a otra persona de la dinastía para que terminara de trabajarle el tiempo necesario para que ese trabajador concreto que lleva muchos años en el Reino de la Nieve pudiera jubilarse en tiempo y forma. Esa entrada de estos trabajadores de la dinastía también hace generar unas inseguridades, unos recelos. Las ovejas saben que hay ovejas que debajo de la lana pueden tener el carné de la dinastía socialista y que pueden enseñar los colmillos si algún día se enteran de algo que a la monarca no le interese. Así que genera recelos, desunión, falta de apoyo entre las propias ovejas, que, como ya decíamos, son esquiladas regularmente, y algunas de ellas se le apura tanto que hasta se les desuella. En el Reino de las Nieves también existen empresas amigas de amigos de los monarcas, que lo mismo que el ejemplo que pasaba en el Reino de España, donde los empresarios decidieron regalarle un yate al rey Juan Carlos I y muy acertadamente decidieron ponerle de nombre Bribón III, pues también en el Reino de las Nieves hay empresas de amigos de la reina que reciben encargos. Todos los encargos que el Reino de las Nieves vaya a pagar a empresas externas, que la cantidad de dinero que van a recibir esas empresas sea de menos de 50.000 euros, se pueden hacer legalmente, sin concurso, sin ningún tipo de burocracia, sencillamente puestos a dedo. En el Reino de las Nieves, durante un tiempo hasta que se jubiló, hubo un señor que había sido presidente de la Diputación de Granada y que fue inhabilitado para cargo público por meter mano en la caja, y que pasó a regir sus últimos años hasta la jubilación en el Reino de las Nieves como director de contratación. Algo así como poner la zorra a guardar la gallina. Pero así funciona el reino. Quizás nos acerquemos a comprender mejor la canción de José Agustín Goytisolo. Ya os digo, la misma persona que puede tener una empresa de escuela de esquí, puede gestionar restaurante, puede recibir 33.000 euros por el reino de la nieve, que se lo paga el reino de la nieve, puede recibir 20.700 euros por arreglar herraduras para las ovejas que trabajan en el reino de la nieve, o puede recibir 45.000 euros por llevar a los niños que organiza Diputación a que aprendan a esquiar en el reino de la nieve. Claro, si luego este empresario amablemente decide contratar a la princesa, tampoco tiene por qué ser tan grave. Si a Juan Carlos le regalan un yate que se llama Bribón III, ¿por qué no se le va a regalar un contrato a una princesa? En este país lo de regalar contratos a princesas parece que tenemos experiencia. Así nos sale. En mitad de todo esto, cualquiera pensaría que el Reino de la Nieve funciona muy bien y que su economía está saneada. Pues lamentablemente hemos de decir que desde que la reina monarca está gestionando el Reino de las Nieves, ha generado 43 millones más de deuda y ha perdido unos 30 millones de propiedades, de patrimonio. Así que se va acercando a unos límites peligrosos de la economía de cualquier reino. Sinceramente no creo que haya revoluciones en el Reino de las Nieves. Algunos de las ovejas que se dan de revolucionarios quizás están más para apaciguar al resto que para animarles a la revolución. Aunque nunca sabemos si algún día se podrá poner una guillotina. Por el momento nos seguiremos quedando con la canción de Goytisolo de la mano de Paco Ibáñez y seguiremos pensando que quizás es un mundo al revés el que tiene lobos buenos, piratas honrados, brujas hermosas, etcétera, etcétera. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Inauguró anoche el nuevo edificio de la Ópera de Chicago, con la interpretación de... Sigo sin poder pronunciar ese nombre, señor Kane. Por fortuna, no hemos de juzgar en esta sección su voz. En cuanto a su actuación, es totalmente imposible de... Siga. Siga. No hay nada más. En cuanto a su actuación, es totalmente imposible decir nada, salvo que en opinión de este crítico representa un rotundo fracaso. ¿Lo tiene ya, señor Bernstein? Yo no he leído eso. No está ahí, señor Bernstein, se lo estoy dictando. Pero, señor Kane, traiga una máquina de escribir. Yo terminaré esta crítica. Hola, Verte. ¿Qué tal? Hola, señor Lillard. ¿Dónde está mi crítica? Tengo que terminar de escribirla. El señor Kane lo está haciendo por usted. ¿Charlie? ¿Charlie está aquí? Ah, claro. Lo estará arreglando. Ya sabía que si no lo publicaría. El señor Kane está continuando tal como usted la había empezado. Está escribiendo una mala crítica, como usted quería que fuese. Quiere darle una lección. Nos hablábamos. Sí, claro que nos hablamos. Estás despedido. Con este corte de la película Ciudadano Kane, queremos empezar esta sección de En Granada se hizo para hablar de la historia de la prensa en nuestra ciudad y de las distintas líneas editoriales que en ellas ha habido. Para eso hemos quedado con nuestro amigo y colaborador, Frank. Bien, pues esta tarde hemos quedado con Fran. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buenas. Pues hemos quedado para hablar de la prensa granadina, concretamente. En esta sección de En Granada se hizo, una de las curiosidades que queremos rebuscar y aprender es un poco la historia de la prensa en Granada. Sí, porque también es una historia social y también una historia también de los momentos de censura y de las preocupaciones que ha habido en cada momento, se ha reflejado en la prensa de una forma u otra, ¿no? Y también por... Claro, porque muchas veces es difícil saber lo que la gente piensa, salvo que te lo encuentres escrito. Entonces, precisamente encontrar periódicos viejos puede dar información de qué cosas se hablaba, qué cosas se pensaba en el momento, cómo iban. Claro, la hemeroteca siempre ha sido de las principales fuentes a la hora de elaborar la historia, a la hora de hacer historia, ¿no? De sí. Estudiarla, investigarla y entender lo que pasaba. Y bueno, pues el caso de Granada es muy interesante porque yo creo que se trata de una de las ciudades con mayor número de periódicos. De hecho, hoy desgraciadamente no puedo citar todos los periódicos que existieron. Sí. Básicamente hablaré de los que tenían algún interés así más social, ¿no? O pondré algunos ejemplos de lo que era en realidad un abanico de títulos mucho mayor, ¿no? Pero que nos dice mucho de cómo se estaba desarrollando la sociedad granadina. Sí, sí, sí. Pues, ¿y cuál es lo más antiguo de lo que sabemos? Sí, bueno, para empezar, digamos que el origen de la prensa en Granada no es como hoy en día, sino que todo surge a raíz de la guerra de sucesión española en el siglo XVIII, en el año 1706. Es pronto, ¿no? Sí, sí. Pero básicamente no es una publicación con varias páginas relatando los hechos locales ni los acontecimientos nacionales en general, sino que hay una preocupación general de lo que pasa en la guerra, ¿vale? Pues las personas pues tienen familia luchando, ¿no? Tienen contactos comerciales con otra ciudad. O sea, hay varias cuestiones que preocupan a una parte de la población. Entonces, el primer periódico que hubo en Granada, aparece en la parte trasera de la publicación como editado aquí, es uno que se llama Noticias Venidas de Levante, en este año, de 1706, ¿no? La guerra ya había empezado y tal, pero sí. Bueno. Digamos que este periódico es el ejemplo de lo que he dicho, ¿no? Transmite noticias de la guerra, básicamente, y bueno, tiene sus sectores, aparte de informes de las batallas, de las ocupaciones de ciudades, pues también incluso tiene algunas notas de propaganda, ¿no? Sobre todo, pues hay a lo mejor un informe falso de la muerte de alguno de los pretendientes al trono español, ¿no? Y que se hacía para provocar la deserción a la tropa enemiga. Ah, o sea, que ya lo de manipular los medios de comunicación para conseguir influenciar al enemigo. No sabemos si lo hacían intencionadamente o es sencillamente un error propio de la época y del rumor, ¿no? Puede ser. Pero bueno, por lo que yo sé, parece ser que en cierto sentido era intencionado. Sí, sí. ¿Vale? Porque cuando veían que se producían bajas. Los enemigos por deserciones pues les venía bien, ¿no? Sí, sí, sí. En ese mismo año también se editó otro que se llama La Gaceta de Granada, ¿no? En el año 1706, pues algo muy por estilo, ¿no? Había algunas dificultades de la llegada de la Gaceta de Madrid, las tropas de uno de los pretendientes ocupa la capital y se ven obligados a sacar una gaceta pues en otro sitio, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pues ocurrían. Sin embargo, tradicionalmente en Granada siempre se ha dicho que el primer periódico que hubo aquí, editado por monje, por Fran Antonio de la Chica Benavides, no recuerdo ya qué era, si era, o sea, un cura no era, pero era un monje o algo así. Y este periódico se llamaba La Gacetilla Curiosa o Semanero Granadino. Y es del año 1764, ¿no? Se imprimía en el convento de la Santísima Trinidad. Y bueno, ahí empecé a hablar de las cosas que pasan un poco por Granada, ¿no? También le mete pues sus cosas literarias. Sí, sí, imagínense, sí. Son anuncios locales, ¿eh? No se preocupa tanto por los anuncios nacionales. Y el título dice mucho de gacetilla, de... Exactamente. No está bien... Fíjate tú de que del primer pego de 1706 a esta 1764 ha pasado mucho tiempo. Porque básicamente es que cuando terminó la guerra, la monarquía decidió, o sea, el monarca decidió de que los pericos mejor que no proliferasen, porque podían opinar sobre cuestiones políticas o del Estado o de la nación que pudiesen ser incómodos, ¿no? Entonces, sí, sí. La forma sana de que ellos tenían para asegurarse... para asegurar el control y el orden, ¿no? Era que no se editase en periódico, ¿no? Es un método bastante borbónico. Exactamente. Pero al principio no lo hacían por una cuestión... Bueno, hay algún decreto y tal, pero no era una cosa muy formal. Entonces, cuando en este año, 1964, pues se saca este periódico, pues el interés no es político, ¿no? Sí. Quizás lo que podía procurar al rey, ¿no? Y bueno... aparece otro periódico que se llamó Papel Crítico, también del año 1774. Lo sacaba Cristóbal Medina y otra persona muy curiosa, que se llamaba Juan Velázquez de Echevarría, que como la chica era, o sea, el autor anterior, Fray Antonio de la Chica, pues era una persona muy notoria en la ciudad, con una gran erudición, ¿no? Pero las personalidades eran un poco distintas, ¿vale? Sí. Hubo cierto enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? Sobre todo entre Juan Echevarría, ¿no? O sea, Juan Velázquez de Echevarría. Sin embargo, este papel crítico básicamente es una especie de enciclopedia que se sacaba por fascículo de Santos, ¿vale? Directamente. O sea, tú ibas comprando el periódico y podías coleccionarlo y te hablaba de la vida de los santos. Sí, prácticamente. Hay pues varios críticos de la época en que dicen que los santorales de ese tipo pues, ya existían por allí y por allá, ¿no? Mm. Y que esta gente pues no hacían demasiada aportación con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, luego ya estos dos, sobre todo Juan Velázquez de Echevarría, porque Cristóbal Medina luego se retira, ¿no? Desaparece. Pero posteriormente estos mismos autores sacan otro periódico que se llama Paseo de Granada, que es un poco como la gacetilla, ¿no? De cosas así locales, ya no se dedican a los santos, pero digamos que en el Paseo de Granada hay una gran erudición y se empieza a contar historias locales de Granada, que va a tener interesante, ¿vale? Porque hay parte del posterior romanticismo y estas cosas que sacan leyendas y cosas así, pues algunas cosillas lo sacan de allí, ¿no? Bueno, luego, sin embargo, en el siglo XVIII hay un periódico que para mí es más llamativo, porque yo creo que no se ha vuelto a repetir en casi ningún sitio más, ¿vale? Básicamente por su estilo. Está sacado por un médico, un pequeño médico que había por la ciudad, y se llamaba este Llantos de Granada por semanas, con el subtítulo de Teatro Lacrimoso y Orden de los Llantos. Y Orden de los Llantos. Sí, básicamente es... básicamente una especie de periódico como los anteriores, pero como llorando siempre. Cuenta las cosas llorando. ¿Pero quejándose de los problemas o algo? Pues parece ser, al principio no tanto, parece ser que contaba las cosas en plan, pues llorando, pero no mucho más. Y era un poco deprimente, un poco también... a uno le podía sacar un poco de las casillas que estuviese todo el día hablando así, pero por lo visto... El hombre incluso dio una especie de meeting y era algo por el estilo. El tío, el médico estaba llorando continuamente y como quejándose. Sí, sí. Quejándose. Y de hecho, el periódico fue prohibido. Salió en el año 1765 y no duró muchos números porque las autoridades lo prohibieron. Parece ser de que algunas quejas sociales había. Sí, ¿sabes? Pues sí, fue el primero que se prohibió, así en plan más... Sí, expresamente sí, porque las anteriores publicaciones pues, se dejaron de publicar en un momento dado porque no había interés, el caso de esto de las publicaciones de la guerra, y los otros, papel crítico y la gacetilla, tuvieron buena acogida, pero era alto el coste, sí. Digamos que se dejaron de publicar en un momento dado, duraron un poco, ¿no? Pero no mucho. Y Llanto fue el que primero realmente se perseguido, ¿no? Sí, sí, interesante. Y bueno, a mí siempre me ha llamado mucha atención porque es un periódico que tú lo ves y está todo el día hablando de llorar y todo lo cuento llorando, ¿no? Y entonces, bueno, sí. Puede como, no sé si la palabra es aburrir o cansarte o rayarse, ¿no? Sí. Pero hombre, lo que me llama la atención es que lo prohibieran antes de que la gente decidiera dejar de comprarlo, porque claro, comprar una prensa de ese tipo... De hecho, parece ser de que estaba teniendo una buena acogida, que puede ser un poco extraño, ¿no? Porque tú el periódico y digo, pues no... O sea, no es que fuese una cosa especialmente agradable, pero posiblemente al ser el primer periódico que empezase a quejarse de algunas cosas que pasaban en la vida... Quizá hacía que la gente se sintiera identificada y terminara comprándolo. Pues, posiblemente. Entonces, bueno, pues es uno de los periódicos llamativos de este siglo, ¿no? Aún hay más publicaciones. De hecho, hay, de la misma forma que antes hemos hablado de una especie de enciclopedia de santos, hay otra que se llama Papel Periódico Histórico y Político, del año 1766, en que es más, básicamente lo mismo, pero con inventores, con hombres de ciencia, de arte y un resumen de los varones. Que sí, esto era más interesante porque no había de esto en esa época, ¿no? Entonces, sí tuvo una buena acogida. Pero ya en este año de 1766 aparece una pequeña limitación porque muchas imprentas estaban en conventos Y bueno, hay una prohibición real, o sea, una prohibición de imprenta de conventos, ¿no? Con Para que los todo. conventos imprimieran. Claro, básicamente había algunas rencillas, que a lo mejor no eran muy políticas, pero había rencillas. Y bueno, el decreto, digamos, la orden que viene del rey, no expresa tampoco muchos motivos, salvo a lo mejor el perjuicio al Estado, Sí, sí, perjuicio, sí. o sea, cosas muy vanas, ¿no? Pero no hay una explicación real de por qué, ¿no? Pero básicamente sacan las imprentas de los conventos. Y supongo yo que tendrá mucho que ver de cómo se concibe qué es lo que tiene que ser un convento, ¿no? Que no Sí, tiene que sí, ser sí. ¿A el qué se lugar. tiene que dedicar el convento? Exactamente. Con todo, las imprentas aún están por la ciudad, ¿no? En algunos sitios empieza a haber algunas calles, nuevamente de la zona de la catedral, de Realejo, que es donde se empieza a situar, pero básicamente son bajo tres o cuatro imprentas y tal, ¿no? Y bueno, y ya el último periódico que he recogido este siglo, del siglo XVIII, es el Mensajero Económico y Erudito de Granada, ¿no? 1796, ya terminando el siglo y a punto de comenzar una época muy convulsa, ¿no? De hecho, en Francia ya había empezado. Sí. Básicamente, bueno, este periódico ya empieza a ser como los periódicos de hoy en día, más o menos, ¿eh? Se empieza a asemejar, pero aún tiene un contenido muy grande de lo que es la ilustración, ¿no? Y por tanto la reproducción, no tanto de noticias, perdón, sino de historias o conocimientos más propios de revistas, ¿no? Sí. Y bueno, ya con esto empezamos a entrar en el siglo XIX, que empezamos a ver nuevamente periódicos que sí empiezan a dar noticias, ¿no? Aparece el Diario de Granada en el año 1808, ¿no? Pero aquí ya está la sombra de la Guerra de Independencia Española. Sí. Y hay que tener en cuenta que en Granada hay partidarios tanto del rey José Bonaparte, José I, como del rey Fernando VII. Hay de los dos bandos, ¿no? Sí. Y bueno, es muy curioso ver cómo ya empieza a haber guerra de periódicos, pero en la propia ciudad de Granada depende de quién esté dentro de la ciudad, de qué autoridad. Entonces, hay un momento dado en que sí están los partidos de José Bonaparte. Cuando controlaban la ciudad, pues había periódico de su signo, ¿no? Sí. Básicamente muy relacionados con los motivos de la ilustración y del progreso. Y sin embargo, cuando entran las tropas de nacionales o españolas, ¿no? Sí. Antifrancesas, Antifranceses, más bien. pues digamos que quita los periódicos que había antes. A lo mejor le hacen una llamada de atención a los impresores, ¿vale? Pero bueno, parece que tampoco le meten mucha mano. Y bueno, empezó a aparecer periódicos, pero con otros impresores. Y bueno, pues no son especialmente monárquicos ni tradicionalistas, son como antifranceses en general, ¿no? Sí, Y sí, sí. patrióticos. Sobre todo la palabra que ellos insisten mucho en usar es de patria, ¿no? Y independencia, ¿no? Bueno, aparecen varias publicaciones, ¿no? En Gaceta del Gobierno de Granada, en Gaceta de Granada. Y Gaceta de Granada, otra vez, pero de otros autores, ¿no? Sí. La Verdad Libre de 1812. La mayor parte de estos pues son de partidos de estos designando, ¿no? Y tal. Pero bueno, creo que la Gaceta del Gobierno de Granada creo que es de José Bonaparte, si no recuerdo mal. No Sí, me sí, sí. hagan mucho caso aquí porque estoy hablando de memoria, ¿no? Pero bueno, antes del Diario de Granada de 1808, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya hubo una prohibición o sea, una prohibición de editar periódicos. Básicamente una prohibición de nuevos periódicos que se ordena en el año 1804, ¿no? Y recoge la Chancillería de Granada. Pero bueno, a partir de la crisis política que se produce con la guerra, empieza a Empiezan a surgir. surgir de nuevo la demanda de la gente por saber lo que pasa, un poco lo mismo que la guerra Claro, anterior. y hay un fuerte contenido de propaganda, ¿vale? Tanto de unos como de otros. Bueno, especialmente de los partidarios de Fernando, ¿no? Que bueno, ponen verde a los franceses. Y pero bueno, ya cuando termina la guerra, empiezan a surgir varios periódicos. Quizás el primero de ellos, y es quizás de los más llamativos, es uno que empieza a llamarse Diario El Demagogo Granadino. El demagogo granadino. ¿Sí? Exactamente. Parece que está con ese título, dos números, pero con la polémica de la palabra. Sí, sí. Porque parece que se entendía de una forma distinta de cómo se entendía la palabra demagogo. Hay una discusión etimológica, uh-huh, del griego, del antiguo griego y tal. Y digamos que deciden cambiar el título, que se transforma en el publicista. El publicista. Sí, el publicista. Que más tarde, a raíz de escisiones, peleas y tal, también se van cambiando de nombre. Porque poco después, todo esto ocurre en 1812. Se llama después el Patriótico. Y finalmente vuelve a retomar el título de el Diario de Granada. Pero sin embargo, por ejemplo, hay una cesión. Y es que el demagogo, el publicista, uh-huh, utilizaban como símbolo la cigarra. Sí. Y entonces aparece de sus antiguos fundadores, o sea, una parte de los fundadores, hacen otro nuevo periódico. No sé si empieza también a llamar el publicista también. Pero luego hay un sector católico que es muy contrario al publicista, que crea uno que se llama La Bigarra. Es un juego de palabras entre cigarra y víbora. Sí, sí, es bigarra. Exactamente. Entonces, pues, en este La Bigarra se defiende mucho la religión y acusan al demagogo granadino y al publicista de ser antirreligiosos. Sí, sí. Y efectivamente había cierto contenido laico y progresista en sus líneas, que era muy partidaria de los pensamientos ilustrados, y laicos, republicanos, incluso, ¿no? Puede llegar a ser republicano. No sé yo si el publicista llegaba a tal extremo, pero bueno, era... Sí, van abriendo brecha en esa línea. Claro, es una línea que luego se continúa y van apareciendo, pues, va surgiendo poco a poco lo que es la prensa republicana, laica, de ese signo, ¿no? Pero bueno, digamos que aparecen más periódicos, el noticiero granadino en el año 1813, que yo lo he apuntado porque en el siglo XX aparecía otro periódico con ese nombre, que será importante, sí, sí. Monárquico, ¿no? Pero bueno. Luego, otro que se llama Minerva Constitucional. Lo de la Constitución... hay que tener muy en cuenta esa palabra, constitucional, porque tiene un contenido ideológico muy importante, ¿vale? Esto en una época, Fernando VII, pues no le gustó mucho, ¿no?, nunca la Constitución de 1812. Y hace una declaración constitucionalista, hace una declaración política en contra, sí, sí, el antiguo régimen, ¿no? Y lo que realmente deseaba Fernando VII, que era, sí, sí, sí, eso, una vuelta a la monarquía de toda la vida, ¿no? De este Minerva Constitucional no quedan, porque fue recogido por la Inquisición en el año 1815. Fue prohibido sí, y recogido. Claro, es que hay una prohibición general de la libertad de imprenta, que se publica en el año 1814, y digamos que se empieza a meter mano a todos los periódicos, especialmente los más incómodos, ¿no? Uh-huh. Otro periódico que es del mismo estilo que el Minerva Constitucional, y otro que se llama El Loco Constitucional. Sí. Que, bueno, dura hasta el 1815, está dos años, y digamos que digamos que también he recogido por la Inquisición, ¿vale? Sí, lo cuento bien, la prohibición de la libertad de imprenta se da en el año 1814, pero luego la prohibición general de periódico se da en el año 1815, es casi el mismo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Para situarnos, ¿no? Así nos pasamos pues 5 o 6 años que no aparece ningún periódico así, salvo la Gaceta, ¿no? Sí, sí, sí. De Madrid. Y lo que sí aparece ya en el año 1820, con el Trienio Liberal, uno que se llama el Diario Constitucional, que ya os puede hacer una idea de lo que es, ¿no? Aparece otro periódico en este año, ¿no? El Conciliador Político, el Loco Constitucional otra vez, en su segunda época, ¿no? Y el Lince Constitucional también, ¿no? Y bueno, también aparecerá otros periódicos así un poco más anticlericales, ¿no? Como el Exorcista, ¿no? El Exorcista. Y bueno, pero también surge otro periódico que es muy interesante para mí, porque creo que hay una calle en Granada que tiene su nombre y la gente pues piensa que es por otro motivo, ¿no? Que es el Duende. El Duende fue el nombre de un periódico entonces. Sí, exactamente. Que seguía esa línea también progresista y laica. Hubo cisiones dentro del Duende. Fue un periódico importante en su momento, Y digamos que entre sus detractores o simples opositores desde fuera del duende, pues aparecieron otros periódicos contrarios o que imitaban al duende. Sí, sí, sí. Entonces pues aparece también el duende fiscal de Granada, luego el mataduendes, que es como contrario al periódico del duende, ¿no? Ya podéis imaginar que una línea así monárquica, católica, conservadora, ¿no? Y luego también aparece otro que se llama el duende verdadero, que intenta eso. Entonces se ve que en eso, y si coinciden en esa misma época, evidente que sería interesante poder constatar artículos de un lado, artículos de otro, sí, contestando réplicas contra réplicas. A veces incluso lo que hacen es básicamente faltarse el respeto. Bueno, sí, ni siquiera contra réplica, faltarse el respeto directamente. Un poco, ¿no? De esa forma, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XIX, en que las personas pues, eran un poco sutiles, ¿no? A veces. Sí. No siempre, la verdad. No siempre. No siempre, pero la línea está un poco literaria que ellos muchas veces usan, ¿no? Hay muchos periódicos, sobre todo en el siglo XIX, no puedo recitarlo todo, ¿no? Pero bueno, tenemos que mencionar, por ejemplo, el Papagayo, que luego tendrá cierto legado y cierta importancia en la ciudad, pues sí es importante citarlo, ¿no? Es del año 1621. Luego también el Liberal Granaíno, un periódico liberal, progresista, ¿no? El Noticiero Revolucionario, que empieza ya a utilizar eso, la palabra así, revolucionario, pero no es una revolución como hoy en día nosotros lo entendemos, son liberales, ¿vale? Sí. Que estamos en el contexto del absolutismo, ¿vale? En sí, sí, sí. Intenta la contrarrevolución, ¿no? Esto de monárquica, ¿no? Sí. Que están ahí en pie, ¿no? También el Tábano, del año 1623, que creo que no tenemos ejemplares, porque fue requisado por las autoridades por anticlerical. Excesivamente anticlerical. O sea, más o menos en determinados momentos podía uno pelearse con otros periódicos, pero si te metías con la iglesia te recogían las ediciones. Exactamente. Y bueno, y hay que fijarse que incluso ya hay periódicos de signo político distinto, y sin embargo son respetados, pero digamos que los antirreligiosos eran normalmente prohibidos. Sí. Algunos, los que propugnaban un simple laicismo, igual pueden ser respetados, ¿no? Pero básicamente los periódicos que fuesen por la religión expresamente, bueno, eran ilegales. Hay que tener en cuenta que España, durante casi todo el siglo XIX, nunca es realmente un Estado laico, ¿vale? Sí, sí, sí. Era un Estado que podía ser oficialmente católico, bueno, siempre lo fue, pero a lo mejor puede ser intolerante con otras confesiones o tolerante, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues si esas religiones hacían una manifestación pública, cualquiera que fuese, eran condenados, ¿vale? Sí, esto sí, es, estamos hablando de finales del siglo XIX. Uh-huh. Hay algunos ejemplos, ¿no? Lo que hablamos hace un tiempo con el ejemplo de Nicolás Alonso de Marcelao, ¿no? Sí, sí. Que por evangelista fue condenado. Sí, sí. Bueno, hay más títulos, ¿no? El Trueno y Centella Constitucional, del año 1837, que ya empieza a abrirse un poco más políticamente. Y luego van surgiendo una serie de periódicos muy interesantes, sobre todo para personas que les gusta mucho la ciudad de Granada, ¿no? Que como son los periódicos La Alhambra, del año 1839, y también La Alhambra y El Albaicín, del mismo año. Son periódicos artísticos literarios. Básicamente que se centra mucho en la riqueza cultural de Granada. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más en ello, ¿no? Luego, pues, nuevos periódicos políticos, ¿no? Como puede ser El Grito de Granada, del año 1843. Y luego el Despabilador, que tiene un carácter muy satírico, muy fuerte, del año 1849, y que es censurado ese mismo año. El mismo año que sale, el mismo año que lo censuran. Exactamente. Luego, sin embargo, uno que es respetado es uno que se llama El Diablo, del año 1851. ¿Con ese título? Que es un periódico, pues, más que nada, tiene un pequeño contenido satírico, pero sobre todo es de literario, ¿no? Hace juego de palabras, pues eso, con el diablo, como mordisco, travesuras, ¿no? Y cosas así. Sí, sí, sí. No llega, que yo sepa, no llega a ser censurado, ¿no? Pero bueno, y tal. Y bueno, pues ya vamos entrando en la década del año 1750 en adelante, y empieza a aparecer, pues, lo que son periódicos republicanos y muy fuertes, ¿no? Como puede ser El Eco de la Libertad, La Redención. La Redención es muy importante porque fue uno de los periódicos que llevó Pedro Antonio de Alarcón, que es un escritor muy famoso de aquí de Granada, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho su libro sobre la Alpujarra, ¿no? Que también igual algún día hablaremos aquí de ello, ¿no? Cómo pinta la Alpujarra. Y bueno, la redención tuvo problemas porque fue acusado también de anticlerical y de estar en contra del ejército. Y bueno, pues Arrancón Cabrera pues tuvo ese tipo de problemillas, ¿no? También surge un periódico en el año 1856, ya como síntoma del crecimiento de la burguesía española, como es el caso del el Dauro, que básicamente es un periódico para la burguesía y de cuestiones comerciales. Básicamente entonces ahí pues información económica, básicamente lo Sí, que sí, sí. hay allí. Una prensa orientada precisamente a la burguesía que había en Granada. Claro, el Dauro es un ejemplo. Otro ejemplo que he puesto aquí es el Porvenir de Granada, ¿vale? Pero hay muchos más, ¿vale? De ese tipo. Luego ya empieza a surgir lo que son periódicos que tendrán mucha duración, una duración muy larga, que son de carácter satírico y que son muy mordaces y tienen cierto contenido, no mucho, pero tienen algo de cuestiones sociales, ¿no? Sí. Por ejemplo, La Pulga, del año 1873, ¿no? También surgen periódicos religiosos, ¿no? Como La Aurora de María, del año también 1868, ya muy cerca del sexenio revolucionario, ¿no? Sí, Que sí. es cuando aparece todo este movimiento progresista, ¿no? Sí. Que en el gobierno, ¿no? Y bueno, hay un periódico muy importante, por lo menos para mí, que se llama La Idea, del año 1878, que es un periódico republicano, ya netamente republicano, popular, democrático, ¿no? Y que tendrá cierta duración. Y como La Idea, pues hay otro periódico que se llama El Progreso, un año después, en 1869. El Hombre, La Idea Revolucionaria, La Esperanza del Pueblo, La Propaganda Republicana. Estos son periódicos republicanos que... A mí me llama la atención todas estas publicaciones que se mantenían básicamente de la venta de periódicos. Sí, suscripciones y venta directa. Suscripciones y venta directa. Hombre, he de presuponer, aunque yo tampoco me fijo mucho, es que a lo mejor periódicos como el Dauro, que es de la burguesía, pues Sí, ese. estuviese sostenido a lo mejor por algún patrón en Sí, concreto o... eso tiene, pero del resto, al margen de eso, es muy interesante cómo se mantenían de eso y estamos hablando de eso es porque la gente estaba interesada Sí. en leer esa información que se estaba Claro, sacando. de todas formas, la ciudad en general, ten en cuenta que tiene un índice de analfabetismo muy importante. Entonces, la mayor parte de estos periódicos no suelen durar muchos años, la mayor parte. Hay unos cuantos que sí duran mucho, ¿no? El Alhambra, el Albaicín, por ejemplo, el Duende, la Idea también dura lo suyo, ¿no? Algunos son más obreros incluso, ¿no? Pero las dificultades económicas siempre están presentes, siempre. Hay algunos casos que a lo mejor pueden ser mantenidos por a lo mejor una orden religiosa o alguna cuestión, pero normalmente incluso los que veremos de poco después de asociaciones se mantienen prácticamente por la venta, básicamente, ¿vale? Sí. Pero bueno, es muy interesante, yo estoy haciendo un resumen de los títulos que Sí, hay sí, muchos sí, más, sí. y es muy llamativo porque en otras ciudades no abundan tantos periódicos, ¿eh? Ahí se nota mucho que hay cierta vocación literaria en la ciudad, ¿no? Con todo, son sectores sociales muy determinados, ¿vale? No es el conjunto de la población. Pero bueno, aquí ya es, sin duda, la práctica de leer en voz alta seguro que se daba. Sí, eso sí era seguro que esa práctica se daba y que muchas veces incluso cuando se escribían las cosas se escribían pensando en que se leyeran en voz alta. Yo recuerdo en una ocasión oí decir que el Quijote se escribió para que se leyera en voz alta. Sí. Era lo normal, ¿no? Y más todavía, por ejemplo, los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Sí. En que era inconcebible leer en voz baja. Sí, sí, Es sí. que no se concebía. Ya en la Edad Media, pues las cuestiones de los conventos religiosos, pues sí, leer en voz baja era algo más normal. Y ya incluso leyendo, pensando, sin decir palabras, pues se hizo frecuente. Pero con toda esa tradición de leer en voz alta siempre se quedó Sí, sí, en sí. pie, ¿no? Que hoy no es muy común, precisamente. No, hoy es bastante más extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque ahora voy a hablar de un periódico que yo sí lo he trabajado bastante, tengo un texto sobre ello, aunque no lo tengo publicado, que es el Obrero de Granada, El ¿vale? obrero de Granada. Exactamente, es el primer y único periódico internacionalista de la ciudad de Granada. Que se sepa, solamente hay dos números, ¿vale? Que está en eso, en el Museo de la Casa de los Tiros. Sí. Y básicamente lo lleva una persona, que es Mariano Rodríguez, que él es un obrero, es un trabajador, no es un periodista, ¿vale? Se dedica a trabajar como sombrerero. Sí, era el periódico que comentaste, que pensábamos que Marcelau, que su padre pudo ser sombrerero, cuando estuvimos hablando de... Lo comentamos, sí. Dijimos el nombre de Mariano Rodríguez. Sí, pero sí. Marcelau no estaba detrás de este periódico. Bueno, pero que decíamos que quizás Marcelau había sido el primero que había traído la información, la idea de la Internacional y todo eso. Efectivamente, porque digamos que el gremio, entre comillas, porque no es un gremio, pero básicamente el conjunto de los trabajadores, de los sombrereros, digamos que pues Rodríguez de este oficio, y los sombreros en Granada siempre fueron muy adscritos a la Primera Internacional. Sí, sí, sí. Tanto los fullistas como los de otro sector, que como el otro día no me acuerdo cuál era el otro. Lo tengo que mirar. ¿Había dos sectores dentro de los sombreros? Sí, dos formas de hacer los sombreros. ¿Vale? Porque no estamos hablando de cualquier tipo de sombrero, son sombreros bien hechos, ¿no? De hecho, España tenía fama en Francia y en otros países. Eso lo vi yo, por ejemplo, un texto, creo, de Sillés, que empezó a hablar de los buenos trabajos que hacen en otros países, y España parece como un país de buenos sombreros, ¿no? Coño. Entonces, bueno, pues es un trabajo que tenía su pequeño nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero bueno, que a fin de cuentas estamos hablando de un trabajador, ¿no? De un periodista, sí. Y sin embargo, el periódico es bastante interesante, ¿no? Es muy interesante el Obrero de Granada, a pesar de que solamente conocemos dos números, no sabemos si salió alguno más, seguramente no. Porque es, aunque digamos que un trabajo así como artesanal y que tenía su pequeño nivel, no cobraba mucho dinero. No era gente rica ni para nada, y su salario era muy limitado. Lo más seguro es que, como la Primera Internacional no sostenía este periódico, pues lo iba a hacer el propio Rodríguez y la gente de su gremio y los compañeros que hubiese en Granada, y no fuese mucho. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que seguramente más de la mitad pues sería mejor analfabetos, pues... Sí, las posibilidades de poder hacer una edición y que se venda porque tenga demanda, claro, se limitan. Es limitado. Bueno, después del Obrero de Granada, pues podemos mencionar otros periódicos, ¿no? El Jueves tenía este título, que era precisamente un periódico de humor. No era gráfico. No estamos hablando del Jueves actual. Otro que se llamaba El Jueves y era un periódico de humor también. Exactamente, pero en estos momentos no es de gráfico. Más tarde sí. ¿Ah? Entonces es muy llamativo, ¿no? Sí, sí, sí. Puede decir a la gente del Jueves que había en Granada un periódico que se llama El Jueves. Y que, bueno, era satírico, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que incluso era gráfico. También tendrá sus imágenes, ¿no? Pues también, como curiosidad, comento otro periódico que se llama La Madre de Familia, que era un periódico de instrucción, de moral católica, ¿no? No mucho más. Sí, hombre, el título... Es del año 1875, ¿no? Bueno, el Jueves, que antes hemos mencionado, es del 74, ¿no? Cuando ya empieza, cuando termina el sexenio revolucionario. Ya el siguiente es uno muy importante, quizás el más importante de la historia de la prensa granadina, que es El Defensor de Granada. Es el periódico más antiguo y el que más tiempo dura, por lo menos antes de la guerra. El Defensor de Granada nace en el año 1880 y muere en el año 1936, en que, bueno, todos conocemos también la historia de Constantino Ruiz Carnero, ¿no? Que es fusilado y, bueno, no sé. Entonces, precisamente con el golpe militar de lanzamiento de Franco en Granada es con lo que desaparece el periódico. El Defensor de Granada, sí. ¿Ah? Es cuando muere, prácticamente, porque era un periódico que se editaba en la capital. Y cuando empieza la guerra civil no existe, no se da la idea de llevarlo a un pueblo donde que fuese republicano. Hay que tener en cuenta también que su director y su último director, que es el que más lo lleva, es capturado por los franquistas, está en la cárcel, no lo pasa bien dentro y, bueno, iba a decir fusilado, pero hay historias que cuentan que no fue fusilado finalmente, que murió, fue asesinado, pero cuando lo fusilaron ya estaba muerto. Así es que lo fusilaron. Básicamente alguien lo golpeó, le rompió la gafa con tan mala fortuna que, siendo de cristal grueso, le entró por los ojos. Vaya. Se cuenta eso, y que cuando al día siguiente pues se lo llevaron para fusilarlo, porque ya estaba el hombre listo, no lo querían asistir, no le querían poner un médico, y bueno, cuando llega pues ya estaba muerto. Hay una otra historieta en que hablan que fue fusilado ya muerto, o quizás no murió y fue fusilado. Sí, junto sí, a un poste, ¿no? Evidente que se lo cargaron. Sí, lo asesinaron y además de muy mala manera, ¿no? A este hombre, ¿no? Bueno, continuando un poco la línea, que estoy llegando a un nivel cronológico. Sí, sí. También comento la publicidad del año 1881, que se publica por las noches. ¿Se publica por? Por las noches. Normalmente los periódicos se salen por la mañana o por la tarde, normalmente sí. De madrugada, normalmente. Sí. Pero este sale de última hora, por la noche, ¿no? No sé yo si habría otro periódico que también se saliera por la noche, pero nunca, que yo sepa, no lo indicaba. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, el que yo conozco que... Que precisamente lo hacen para que salga por la tarde. Por la noche. Por la noche directamente. Claro, por la tarde es un poco más normal. De hecho, sí, creo ya que existían algunos periódicos que hemos mencionado que salían por la tarde, pero así por la noche es esto. Sí, ¿no? Es más extraño. Claro. Bueno, pues... también comenta que en el año 1882 surge el tipógrafo, que es el periódico de la sección del arte de imprimir. Uh-huh. No me he fijado, pero creo yo que tiene que ser socialista. Sí, ese sí, periódico sí. Socialista. Y bueno, también pues surgen otros periódicos satíricos, ¿no? Como El Petróleo, Sancho Panza, En Granada Cómica, Mefistófeles. Uh-huh. Una segunda época de... Ah, Granada Gráfica, ¿no? Aunque Gráfica no es tan, no es satírico, sino de imágenes, ¿no? Y bueno, ya pues... otros periódicos que surgen pues, a finales del siglo XIX pues, son La Bronca, El Popular, La Alianza, El Radical, El Pueblo, que es republicano. El Obrero, que no se conserva, pero está hecho por Seco de Lucena, el mismo fundador del Defensor de Granada. Uh-huh. La Federación del año 1792, que es de los republicanos federalistas. La Opinión, que es liberal conservador. El Amigo del Obrero, que es católico. Sí, ¿vale? Sí. Que intenta acercarse a los obreros, ¿no? Al mundo obrero, sí. Exactamente. Y bueno, y luego Granada Alegre, que es una revista, un periódico ilustrado, ¿no? Uh-huh. Y ya con esto pues entramos en el siglo XX, ¿no? Que ya no, en el siglo XX, se puede decir que en realidad salen bastantes periódicos también, pero bueno, como surge el tema de la guerra civil, como que se corta, ¿no? Entonces uh-huh. Igual no es tan largo lo que podemos decir al respecto, ¿no? Pero bueno, sí comentar que perviven los periódicos esto de la burguesía, ¿no? Como puede ser La Defensa, que es netamente comercial, ¿no? Uh-huh. Luego hay periódicos sectoriales, ¿no? Pues el Estudiante, muy dirigido a los estudiantes universitarios, ¿no? Otro pues, periódico de principio del siglo, de principio del siglo XX, como puede ser El Demócrata, ¿no? La Verdad, que es tradicionalista. En el año 1909 surge la Gaceta del Sur, que es católico. Y bueno, también Avante. Que Avante, que es republicano social, sí, sí. Un periódico también importante. Pervive el Noticiero Granadino, que llega hasta la Segunda República. Que, bueno, este periódico tendrá una historia muy curiosa, porque llega como un monárquico derechista, pero se va haciendo de izquierda. Básicamente porque parece ser que no venden, y empieza a poner noticias más de izquierda, y parece ser que le van mejor las cosas. Luego, como ya en la Segunda República la CNT tendrá alguna diferencia con el Defensor y, por supuesto, el Ideal, pues bueno, lo asaltan prácticamente. Sí, sí. Resulta que el Noticiero Granadino empieza a publicar cosas de la CNT. Ahí creo, se dice por allí que hay una página que es comprada por la CNT, que es una cosa que se hacía, ¿no? Sí, sí. Y que ahí literalmente se ponía lo que enviaban, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso hace que le vaya un poco mejor las ventas, ¿no? Al Noticiero Granadino. Sí, porque quizá ese mundo obrero ácrata de Granada pues terminaba accediendo más a ese periódico. Exactamente, con todo, aunque hubo crítica y hubo momentos malos, el Defensor de Granada también reproducía muchas noticias de los anarquistas, ¿no? Uh-huh. Pasa que el Defensor de Granada pues, favorecía a la UGT, a los socialistas, a los republicanos. Uh-huh. Y muchas veces también publicaban noticias dudosas sobre atentados y chivatos, confesiones sí, que sí. No eran creíbles, operaciones policiales que publicaban a la CNT y eso provocó un enfado entre ellos y hubo una llamada al boicot al Defensor de Granada, ¿no? Realizada por la propia CNT. Uh-huh. Que luego, bueno, Ruiz Canero se quejó de eso, ¿no? Y tal, pero en realidad una persona que empieza a leer El Defensor de Granada durante ciertos años se da cuenta de que en realidad había un motivo, ¿no? No era una cosa decidida de una forma irracional o de pose, ¿no? Va dando motivos como para que al final terminaran llamando al boicot. Sí, porque digamos que hay una serie de noticias con consecuencias judiciales de esto, de personas detenidas y tal, en que se dan unas versiones de unos detenidos que se denunció como cenerista y sin embargo son muy dudosos, porque no parecen, de hecho no son anarquistas, son como comunistas, entonces sí. Que estuviesen en la CNT era algo dudoso. El caso está que la CNT lo negaba. Le decía que no era de su organización y sin embargo, bueno, pues básicamente eran dos personas que se presentaban, eso de que se habían participado en los atentados y que no habían decidido ellos, que lo habían obligado, ¿no? Los anarquistas, ¿no? Y bueno, era todo pues muy muy dudoso, muy dudoso, ¿no? Y todo eso en Defensor de Granada lo reprodujo, ¿no? Pues eso provocó algunos enfados, hubo otras noticias que también provocaron enfados, ¿no? Y tal, pero bueno, son historias así que van ocurriendo, ¿no? En el siglo XX, pues como decíamos antes, pues también merece la pena comentar que algunos periódicos del siglo XIX perviven, ¿no? Como por ejemplo la publicidad. También en el nacen algunos nuevos, como puede ser La Información, en 1916, La Reconquista, que es católico, en 1912, los que ya he mencionado un poco antes, ¿no? Pero también es interesante ver cómo sigue insistiendo unos cuantos que son satíricos y gráficos. Sí, sí. Y que nacen en la época en que está surgiendo la conciencia obrera en Granada, con más fuerza. En el año 1716 al 1720, ¿no? Entonces son títulos como El Látigo Rojo, otro que se llama Pa' que te empapes, escrito así en plan cateto. Sí, sí. Y también El Tío Camemas, ¿no? Hay otros ejemplos más, pero bueno, estos son representativos de... Sí, sí, sí. De ese tipo de prensa. Claro, que sigue existiendo en Granada y tiene su éxito, ¿no? Y bueno, también pues tengo aquí también apuntado el Reformista, que es del Partido Reformista, en 1913, creo que, no sé si lo he dicho ya, Tierra Andaluza, que es de la patronal, agrícola, soto profesional, básicamente, ¿no? Y bueno, hay más periódicos, pero bueno, yo creo que estos son los más representativos. Y ya entramos en una época que es la Guerra Civil, ¿no? Que hay una proliferación de la prensa con altos contenidos de propaganda, ¿no? Pero sobre todo de mucho sentido político por lo que se están jugando, ¿no? Porque tú has comentado antes el ideal, pero todavía no había surgido. Uy, se me ha olvidado completamente. Menos mal que me ha dicho. Sí, lo tengo aquí apuntado en primero, pero lo tengo aquí. O sea, están, bueno, de hecho, se me ha olvidado dos. Se me ha olvidado uno que se llama El Radical Andaluz, que es el republicano obrero, del año 1912. Y aquí lo tengo. El ideal, que nace un poco tarde, en mayo de 1932. Y que es católico y conservador, y era una especie de pequeño ABC que había aquí en Granada, tuvo su público, y bueno... Entonces sigue siendo, sigue la misma línea de ahora, católico y conservador. Sí, sí, sí, sí. Parece ser que hay un momento dado en que se suaviza mucho, porque durante la Sanjurjada, que aquí lo hablamos una vez, hubo un programa dedicado a eso, sí, sí. El ideal recibe un intento de asalto, es asaltado. Junto al casino y el círculo conservador y tal. Y bueno, no sé si es en ese momento u otro momento, porque creo que es atacado dos veces. A mí me suena... O sea, hay un momento dado en que es incendiado y que eso lo tienen que parar. De todas formas, en la Sanjurjada, fuese asaltado o no, o fuese incendiado o no, la autoridad local dio la orden de cerrar el periódico. Sí, sí. El intento de golpe de Estado de Sanjurjo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no fue incendiado, fue solamente asaltado y supongo yo que sería destrozado o detenido en ese asalto, que no fue solamente el periódico, sino también a varios edificios propios de la burguesía, ¿no? Incluso alguno que otro de la región. Sí, sí, sin embargo, mucho que se ha hablado de la violencia anticlerical, hay que tener en cuenta que en estos casos los objetivos civiles de la derecha eran más frecuentes, ¿vale? O sea, atacaron dos iglesias, sin embargo, edificios de la burguesía, que yo sepa, tres, cuatro, y luego dos fábricas, que eran fábricas de armas que había por el vecino, armería, polvorines, que se tenían que había armamento, que también fueron asaltadas, bueno, atacadas. Sí, que cuando se habla de esos asaltos por parte de los obreros, siempre se piensa en asalto a la iglesia, pero eso era algo colateral. Claro, no, los motivos no eran religiosos, sino que eran motivos políticos. De hecho, si se atacaba a la iglesia era porque ésta se posicionaba políticamente. Sí. Y bueno, pues el ideal pues hizo muy famoso también por eso, ¿no? El representante de la derecha más rancia que había en Granada era casi... Como sigue siéndolo. Casi ultraderechista, ¿no? Y bueno, pues... sufrió varios ataques de los anarquistas, ¿no? El ideal. Si sufrió un ataque o dos, que ahora no cayó bien, yo creo que fueron dos, tanto uno como otro fueron atacados por los anarquistas. Sí he de comentar que el noticiero granadino, que antes hemos mencionado, también ofreció un ataque cuando fue la proclamación de la Segunda República. No sé yo si fueron anarquistas, creo que Alarcón Cadero sí dice que son anarquistas. Pero también puede ser que fuese por los socialistas o por los republicanos. Sí. Aunque la UGT sí condenó el ataque al noticiero granadino que se da en el año 1931, ¿no? Pero bueno, ya hablando de esto, pues entramos en la guerra, que aquí la prensa pues empieza a tomar unas características propias, ¿no? Y que son lógicas por la guerra, ¿no? He pasado por alto los periódicos que se publicaban en la provincia, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que en Guadix, en Baza, en Motil también se publicaban sus propios periódicos, pero normalmente eran locales, de algunas profesionales y como mucho político, independiente normalmente, ¿no? No pasaban de esa línea, a lo mejor alguno que otro católico, pero no con mucha frecuencia. Y bueno, pues en la guerra, pues el defensor de Granada desaparece. No, que yo sepa, no surge. Tiene cierta importancia, así, desde una posición un poco general, la voz de Guadix, ¿vale? En el bando republicano. Y dentro de Granada, que es tomada por los nacionales, por los franquistas. Sí. Desde el primer momento. Claro, el que pervive es ideal. Que es su periódico. Claro, y en el año 37 nace uno falangista que se llama Patria. Y que durará mucho tiempo, ¿eh? Patria. Ya periódicos más ideológicos, pues nace el Faro Rojo en Motril, que es comunista, Bandera Roja en Baza, creo que es socialista, pero no lo tengo claro, la verdad, no me he fijado. Otro que se llama Trabajo en Guadix, exactamente su posición. Y luego pues Hombres Libres en Guadix también, que esta sí es anarquista, lo hace sobre todo la CNT, sobre todo sus refugiados, ¿no? En la capital, con la ayuda de gente de de Guadix y la comarca. Me llama mucho la atención cómo la importancia de la prensa entre la gente de la lucha social, del movimiento social, y la importancia de transmitir ideas y de que distintas organizaciones hicieran su propia prensa y la lanzaran y la... Sí, y convivieran distintas prensas, incluso con diferencias, pero... Exactamente, de hecho ahí se reproducen los títulos porque cada uno defendía un modelo de llevar la guerra y la revolución que surge, ¿no? También informaba a sus militantes, ¿no? Sí. Ten en cuenta que por las circunstancias de la guerra la militancia se hace muy fuerte, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que no todos los periódicos... digamos que sin el defensor de Granada el acceso a la prensa es más difícil, salvo lo que llega de otras ciudades, ¿no? Y bueno, siempre hay un interés, sin embargo, en transmitir lo que pasa a nivel provincial, que igual los periódicos de otros sitios no lo detallan tanto, ¿no? Sí. Entonces ese interés sigue, y como hay varias fuerzas políticas, cada uno quiere reproducir su mensaje y transmitir sus objetivos políticos, ¿no? Y de cómo, o su manera de ver de cómo lleva la guerra o las circunstancias, ¿no? Y bueno, también quería comentar que se edita en Almería, pero se difunde sobre todo en Granada, porque es una revista de carácter miliciano, ¿no? De combatiente, ¿no? Sí. Que es Nervio, que es básicamente el periódico de la Columna Maroto. Más que periódico, revista. Sí, el que hacían en la Columna Maroto. Exactamente. Su contenido, más que político, es sobre todo de formación. Se intenta enseñar cosas de higiene, cosas de trabajo, de la guerra, de lucha. También hay sus noticias de visitas, ¿no? Y también de los jefes militares, que se está haciendo. A lo mejor también algún informe, no muchos, pero de cómo va el frente. Y, pero sobre todo en una revista de formación. Sí, para todos esos milicianos que estaban en la columna Maroto. Exactamente. Pero bueno, ya luego la guerra termina, gana el bando franquista. Básicamente los que quedan son Ideal y Patria, en Granada. Dentro de la provincia de Granada hay algunos periódicos clandestinos, ¿vale? Que no son estos que hemos mencionado, sino que son a lo mejor un periódico a nivel nacional, eso que se saque en Francia o en Madrid, de forma clandestina, y aquí se va repartiendo a escondidas. Sí. Y no mucho, porque además Granada es militarizada por la cuestión de las guerrillas, y aquí pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, cualquier cosa. Exactamente. Y bueno, pues el fundador de Ideal, que él se va durante la guerra a Burgos como redactor, como corresponsal de guerra, bueno, pues este hombre, pues digamos que vuelve de vez en cuando, bueno, digamos que en su trayectoria periodística en España tiene éxito ya con Franco. Recibe mucho reconocimiento, incluso de manos del propio dictador. Sí. Y este hombre, pues aparte de fundar el periódico Ideal y de estar en las redacciones de otros periódicos importantes, digamos que también es uno de los hombres fuertes, fue creo que vicedirector de la agencia EFE. ¿Vale? Que ya nos estamos acercando a los medios de comunicación actuales. La EFE tuvo mucha importancia en la época de Franco. También parece ser que es una agencia de hoy en día, ¿no? Sí, ¿no? Parece que es una cosa de ahora y imparcial y eso, pero... Claro, pues el fundador de uno de los fundadores de Ideal y que está en las primeras horas de EFE es un hombre que se llama Pedro Gómez Aparicio. Que aquí en Granada se le llama Pedrogo. ¿Pedrogo? ¿Y eso? ¿Pedrogo? Bueno, no sé si en Granada, quizás a lo mejor en el resto del país también. Sí. La cuestión está de que este Pedro Gómez Aparicio es una persona pues muy doctrinal, muy suyo. Y digamos que Franco le confió una sección de comentarios en la Red Nacional. Y bueno, el nombre viene porque cuando iba a comenzar su sección de comentarios, la gente le presentaba, ¿no? Y bueno, aquí va a comenzar la sección de Pedro Gómez de Aparicio, pero a las personas no le gustaba nada, era muy doctrinal, muy cabeza cerrada. Sí. Para y que entonces, le leyeran la cartilla no le apetecía. Claro, entonces lo cortaban, quitaban, que cambiaban la radio, cambiaban el canal y la presentación siempre se quedaba en... Viene la sección de comentarios de Pedro Gómez. Ah, entonces quedó Pedro Go. Pedro Go. Porque era el momento justo para cambiar el dial y buscar. No buscaban Radio Almaina porque no estaba entonces, claro. Pero querían otra cosa. La gente no lo soportaba y entonces pues recibió pues, este nombre, ¿no? Pedro Go, ¿no? Y bueno, pues ya franquismo, nos podemos hacer una idea, ¿no? El Nodo 50 y estas cuestiones. Es todo una prensa del régimen, prácticamente. La que se va reproduciendo hasta que, bueno, aquí la que prosperaba es Ideal, como todos sabemos, sí, ¿no? Sí. Patria tiene su línea franquista, pero bueno, hasta la muerte de Franco ya no surge con fuerza la prensa. Creo yo que hubo un intento de resucitar el defensor de Granada, pero que quedó allí, que creo que quedó un proyecto editorial de libros o algo así. Sí. Y bueno, pues... ya en la democracia pues empezaron a surgir periódicos locales nuevos, ¿no? Aparte de lo que se sacaba en la prensa nacional, pero ya eran otro tipo de periódicos, ¿no? Podía tener su carácter político, pero lo que ellos tienen de político es de sector, ¿no? Lo que es el bipartidismo. Sí. Y ante todo lo que manda el dinero, ¿no? Básicamente toda la prensa contrata, pone anuncios en sus páginas y las empresas le pagan a los periódicos para que pongan esos anuncios, ¿no? Lo que hemos hecho algunas veces aquí en el programa, hemos hablado de cómo, por poner un ejemplo cercano, la empresa en la que trabajo pone anuncios semanales en Ideal, que le valen una pasta, con lo cual Ideal no publicará nada en contra de esa empresa. Claro, de hecho, bueno, hay un libro de Agran Guillén, ¿no?, que se llama Técnica de Desinformación, porque es muy llamativo el análisis que él hace. Básicamente ese libro, editado creo en el año 1990, es una especie de lista de quiénes son los jefes de la prensa española en ese momento, y luego pone los nombres de los jefes de las grandes empresas españolas. Claro. Y son los mismos, prácticamente. Claro. Entonces, bueno, hoy en día está enfocado muy comercialmente. Sí es verdad que los anuncios en los periódicos ya existían en la época del defensor de Granada, pero en general no, digamos que no restaba el contenido político que tenían en ese momento. Hoy en día, pues, el contenido político está muy supeditado a lo, a las cuestiones económicas. Parece que digan algo que molesta a la empresa y deje de... Sí, y es una pena que se haya perdido, porque yo recuerdo en otra ocasión hablando, comentaba, y no sé si tú y Quique, que en Granada, en Plaza Nueva, llegó a haber un periódico que solo vendía prensa anarquista durante la época republicana. Y toda esa prensa hecha por el pueblo y dirigida hacia el pueblo, pues prácticamente ha desaparecido, porque la prensa actualmente tiene otra mira. Sí, efectivamente. Era en Plaza Nueva que había un kiosco que lo llevaban militantes independentistas. Sí. Y prácticamente vendía periódicos anarquistas que venían de otras ciudades. A lo mejor alguno que es, en Granada es que no, durante los años de la República no se sacó, como hubo un intento con un periódico que se llamaba Acracia, pero no sé yo si llegó a publicarse, creo que no. Sí hubo un periódico anarquista que se editaba fuera de Granada, pero que tuvo los redactores en su momento aquí en Granada, que lo llevaron durante un tiempo, no sé si un año o dos, pero no se ve mucho más. Sí, pero que eso que ha surgido y que ha existido durante una serie de años, pues hoy estamos movidos en un montaje en el que, entre que la prensa vive básicamente de la propaganda que edita, y que cuando miras quién son los miembros de los consejos de administración, quién controlan económicamente los periódicos, resulta que son las grandes empresas del IBEX 35, etcétera, etcétera, pues evidentemente la información que salga ahí será bastante sesgada. Claro, y además estaba en un contexto político muy diferente. Antes el abanico ideológico que había en la ciudad y en el país era bastante libre y surgía por sí mismo y cada uno tenía su espacio. Hoy en día pues está todo muy controlado, desde una muerte de Franco que estaba realmente todo muy bien atado. Sí. Y el régimen político del bipartidismo es algo ya preprogramado, ¿vale? Y digamos que hoy en día la política se concibe como un show. La ruptura de ese bipartidismo, bueno, se ha dado últimamente un poco, pero a mí me da un poco de miedo porque parece que esa ruptura se ha hecho en clave de show de los Estados Unidos. Sí, casi, ¿vale?, que empieza a sonar algo así. Exactamente. No es una ruptura ahí en que aparece todo lo médico político que pueda haber y estas cuestiones. Básicamente es una nueva situación, pero que parece reproducir la política que hay en Estados Unidos. Que todos conocemos las campañas electorales que hay allí, que básicamente son televisión y que es más guapo, ¿no? Reagan, ¿no? Todos conocemos esto de Reagan y estas cuestiones, ¿no? Pues bueno, a mí me huele un poco eso, ¿no? No sé yo si por voluntad política de estas personas que están allí ahora, ¿no? Pero de una forma u otra se ha hecho así. Hay veces que se habla de que, bueno, es que el lenguaje de la época es este y hay que utilizar el lenguaje, pero yo tengo mis dudas de si eso tiene que ser así. Pues bueno, pues Fran, no sé si quieres comentar alguna cosa más sobre todo esto. Nada más, yo creo que así... Pues yo sí te quiero agradecer este repaso que hemos dado a la historia de la prensa granadina. Sí, sí comentar un poco de biografía. Para las personas que quieran más detalles sobre todo esto, porque no he contado todo, ¿vale? Sí. Pueden sacar más cuestiones. Bien, hay dos libros. Uno es de Eduardo Molina Fajardo, ¿vale? Que él hace un estudio, hace una historia de los periódicos granadinos, ¿no? Y luego hay otro autor que creo que también escribe otro libro, que es Garrido Atienza, pero no me acuerdo cómo se llama el libro de Garrido Atienza, pero él también estudia la prensa granadina. Garrido Atienza, el sí, otro. Y es que él sobre todo tiene una colección de periódicos importante que luego digamos, servirá de inspiración a Eduardo, ¿no? A Eduardo Molina. Y de Garrido Atienza no, no lo veo, pero bueno. Os quedáis con el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Eduardo Molina Fajardo y Garrido Atienza son los dos que han... Pues muchas gracias por habernos hecho este repaso de la prensa granadina, que al fin y al cabo es un repaso sobre las inquietudes que había en Granada en estos casi tres siglos. Exactamente. Estos casi tres siglos. Y vamos a cerrar con... una canción que no tiene tres siglos, es más modernilla, pero que quizás habla de en qué líneas se está moviendo la prensa hoy en día. Quizás sí vaya más en esa línea. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. para terminar, queremos reflexionar sobre un par de cosas. Queremos reflexionar sobre el atentado de Bruselas, en el que han muerto varias personas. Pero queremos reflexionar sobre el atentado de Pakistán. Estos atentados hechos por grupos radicales matan a personas inocentes. Pero también son atentados los bombardeos de los gobiernos, que también matan a personas inocentes. Son legítimos, seguro, pero serán atentados. También seguro que son legítimos los intereses de las empresas transnacionales que, para obtener beneficios sobre su producto, permiten las hambrunas en el mundo. Pero serán atentados contra las personas que mueren consecuencia de esas hambrunas. Y serán atentados los legítimos intereses de las empresas farmacéuticas que no curan, no permiten que se cure de una forma barata enfermedades baratamente curables que matan a personas por centenares día a día en el mundo. Me cuestiono seriamente si eso debería llamarse o no atentados. Yo creo que sí. Claro, yo estoy chiflado, entonces tampoco. Pero me parece que deberían llamarse atentados. Quiero reflexionar sobre una cosa. En estos días que ha sido esa Semana Santa, que el cristianismo tanto devoción ha manifestado, quiero recordar que las dos únicas religiones del mundo, que una que inventa y que mantiene y otra que coge como suyo propio el término anatema, son la religión judía y la religión cristiana. Condenar al anatema, para el que no lo sepa, es condenar a un enemigo, a una población, a un país, a alguien, al exterminio absoluto de sus hombres, mujeres, niños, ancianos, animales y plantas. Cuando el pueblo de Israel, bajo las órdenes de Moisés y bajo las órdenes de su Dios, deciden condenar al anatema, exterminan a todo bicho viviente, sin ni siquiera pensar en el posible botín. No quiero decir con esto que no haya otras religiones que puedan hacer barbaridades, pero solo estas dos se la legitima su Dios. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que en Radio Almaina seguimos con la campaña de 100 socios para permitir que sea una radio libre y que no tengamos que vendernos, como veíamos los ejemplos de la prensa, a distintos intereses. Así que esperamos que nos sigáis escuchando y os animamos a haceros socios. Como ya sabéis, podéis haceros socios a través de la página de Radio Almaina y esperamos que los temas que hemos traído hayan sido de vuestro interés. Salud y anarquía. Basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude,